Hola, esta es tu carta. Y si me estás leyendo por algo, siento que es importante. Esta carta va para ti. Va para tu pareja. Para los padres que tienes o donde tuviste. Esta carta va para tus hijos que algún día tendrás o por amor que tienes. Para tu vecino, amigo o amiga, profesor de escuela o psicólogo profesional. Esta carta va para todas las personas que un día te hicieron reír, pero también para las que aguantaron verte llorar sin decirte nada. Esta carta va para todo el mundo. La noche, mi libreta y una pluma me acompañan al calor de unas velas. Es todo tan oscuro, las lágrimas en mi rostro y la garganta hecha en un nudo. Estoy a borde del suicidio y no hay nada que me pueda detener. Mi mente está dormida, lo único que quiero es perecer. No me quiero levantar, lo único que quiero es terminar. Terminar con esta perra vida y descansar. Adiós a mi familia y amigos, los voy a extrañar. Donde quiera que me encuentre, los voy a recordar. Esta es mi carta de suicidio. La carta de donde todos me despido. Me encuentro a solas en mi habitación. El único sonido que acompaña son las manecillas del reloj. El tiempo está contado, ya casi son las dos. Me espera mi destino. En la boca un cañón. Recuerda, vivir no es amarte. Estamos todos muertos por dentro. Nos han apagado las luces que tenemos. Llevo 21 años luchando por una libertad que nunca he tenido. Siempre me han dejado con las ganas de más, así me ha ido. Han hecho de una persona un monstruo, así soy yo. Llevo toda mi vida mintiendo, dando la cara en todas mis revoluciones y revolucionando personas que sabían que me mentirían. Me han partido la cara por no obedecer y me han sagrado las manos más de una vez por defender. Llevo 19 años independizada, viendo familias por la ventana muriéndose.